montañas de Marte. Joder, ¿te acuerdas? Esta era la grabación que hicimos para cuando íbamos a empezar el programa allí hace 4 años ya. Bueno, no sé si 3 o 4, ahora te lo preguntaré porque estoy en duda. Esta era la grabación que íbamos a poner, tío. Así es. Así es, hemos querido recuperar este fragmento del pasado, este pedazo de arqueología sónica para iniciar lo que yo creo que es la cuarta temporada de Arañas de Marte. Así estamos, ¿eh? Las cabezas así están, que no sabemos ni cuánto llevamos. Lo que creo que es la cuarta, sí, sí. Para retomar, o mejor dicho, para no perder las buenas costumbres, nos vamos a dedicar a hacer un par de programillas sobre las cosas que hemos estado escuchando este verano. Avisamos, no estamos hablando ni de lo mejor del año, de nuestro punto de vista, ni nada, sino de las cosas que hemos escuchado, que nos ha apetecido escuchar. Ni de la canción del verano 2017. Tampoco. O sea, Despacito no vamos a poner. Ni Despacito, ni... Ni Rapidito. Ni cuál es la otra esa. La de las, no sé. Una de... De Enrique Iglesias, la de Súbeme la radio. No. Eso me suena un poco a muchachada, Danui. Súbeme la radio. La rogeta masaspi irratia. Ametxe egiten duen irratia. Bueno, chicas y chicos... Eso, empieza tú. Vamos a empezar con esta rememoración del verano. ¡Oh! Que ya pasó. Eso es, ¡oh, el verano! ¡Oh, el verano! Cuéntanos, ¿qué se está escuchando así? Pues he estado escuchando música viejuna mayormente. Bueno, bien. Alguna compilación, eso sí, de cosas bastante interesantes, pero igualmente viejunas. Y alguna novedad sí que he encontrado. Como, por ejemplo, el disco nuevo de los Arcade Fire. Hombre, los Arcade Fire. Fíjate que no me he escuchado todavía el disco de los Arcade Fire. Me lo he escuchado un poquito, la verdad. Dicen que es como menos complejo, ¿no? O algo así. Yo es por lo que le es más electrónico, quizás también más en la línea del disco anterior de Reflector, más conciso, lo cual yo creo que se agradece porque Reflector yo creo que te ganaba por avasallamiento, hay tanta canción, al final a mí me acaba aburriendo un poco. Y este Breathing Now, pues tiene... Tampoco me parece que sea nada del otro mundo, todo hay que decirlo. No es su obra, no vas a historia como su mejor disco. No, yo creo disco, que ¿no? De momento sus mejores discos son cosa de hace ya unos cuantos años, pero tienen canciones graciosas. Pues ábrenos las orejas, porque así me animaré a escucharlo. Pues mira, tienen una canción que se repite 2 veces seguidas, Infinite Content, que dura cada... Versión, digamos, dura 1 minuto y pico, así que con 2 minutos y pico empezamos el programa con Arcade Fire. Content, infinite content. Pues yo, sobre todo, he escuchado cosas nuevas, la verdad, cosas nuevas, cosas del 2017, alguna del 2016, bueno, alguna cosa vieja por el medio también, ¿eh? He estado escuchando, por ejemplo, todo Sly and the Family Stone. ¿Qué me dices? Todo, o sea, he cogido todos los discos de Sly and the Family Stone, no me digas por qué, ¿eh? No ha habido ningún motivo especial y me los he estado escuchando, pero todo lo demás, casi todo nuevo. Y algunos se me han quedado en forma de singles en mi cabeza. Solo serán singles para mi cabeza, claro, pero bueno. Son tus canciones del verano. En concreto, el último disco de Sonhoy Blues, el Resistance, el que han sacado, bueno, pues eso, ahora, hace unos pocos meses, tiene canciones como Voté, Bamako, Sahara, Malinog, bueno, todas ellas me parecen singles. Está muy chulo, lo corroboro. Está genial ese disco. Y bueno, ¿qué os podemos contar de estos chicos? Como sabéis, o los que no sepáis, son una gente que se tuvo que ir de sus casas y coincidieron todos ahí en Timbuktu. Y se tuvieron que ir, pues bueno, cuando el conflicto civil en Mali, bueno, uno de los múltiples conflictos de Mali, y en el año 2015 sacaron su primer disco. Un poco, bueno, son discos bastante políticos y bastante ahí comprometidos, reivindicando elementos de democracia y demás, ¿no? Y os vamos a poner, bueno, en el disco han colaborado gente como el Kid, como Iggy Pop, y os vamos a poner la canción, que es una pildorita de 3 minutos y pico, que es un hit así, que se llama Sahara, y donde vemos la vocecilla de Iggy Pop por ahí también diciendo cosas. La vocecilla por decir algo. Por decir algo. El vozarrón. Going to the Sahara, baby. Ah. Bueno, Surechanda. Bueno, me voy a mojar. Voy a hacer un pecado inconfesable. Nunca sé cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? Siempre se me olvida a mí. Placeres culpables. Un placer culpable. Sorpréndeme. Tampoco me vuelve loco, pero me hacía ilusión meter una cosa así tan comercial. Solo la canción del verano. Solo porque es placer culpable, ¿no? Eso es, mi canción del verano. Con todas las consecuencias de la cantante Charlie XCX, que es una cantante británica de estas estilo... ¿Estilo quién? Pues cualquiera de estas que se te puedan ocurrir, de R&B, tipo Taylor Swift. Vale. Yo qué sé, una de cosa estas. Así. Una joven. Bueno, hay cosas muy chulas ahí, joder. Ahí, ¿tienes por qué? Hay cosas muy chulas, efectivamente. No estoy seguro de si esto es una... una de ellas, ¿no? Entra en esa categoría. Pero bueno, me he animado a poner este tema, que se llama Boys. ¿Boys de voz o boys de chicos? De chicos, vale. Es que nosotros no somos, yo no soy capaz de distinguir el voice y boys y eso, ¿no? Yo tampoco. Es una canción de verano con todas las consecuencias. Muy bien. Boys. I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. I need that bad boy to do me right on a Friday, and I need that good one to wake me up on a Sunday. That one from work can come over on Monday. I wish I had a better excuse, like I had to trash the hotel lobby. But I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Every city I go on with different ringtones. Flying from LA all the way to Puerto Rico. I wish I had a better excuse. I can't even lie, you got me. I was busy thinking about boys, boys. Pues yo voy hacia una no canción del verano y voy a ir con Steven Wilson, el ex líder de Porcupine Tree. Bueno, digo ex porque no sé si... No es que Porcupine Tree se haya separado definitivamente, pero como no se sabe nada... Están en un hiatus, que dicen. Un hiatus bien largo. Bueno, pues él sigue ahí. Ese cantante popero, quieres decir. Y sigue con su carrera en solitario y bueno, pues acaba de sacar un disco que se llama To The Bone. Un disco que sigue siendo proggy, la verdad. Pero muy picando con muchas canciones poperas, mucho rollo moderno, electrónico, no sé, me ha hecho... acabo de leer una crítica de este disco que le ponían un 3 sobre 10. En la revista de Prog. En la revista de Prog lo ponen muy bien, no. En una página de rock progresivo le ponían un 3 sobre 10. Yo creo que lo ponen bien. Y yo, sin embargo, tengo que decir que me parece un disco bastante, bastante bueno. O sea, diría muy bueno. O sea, va a ser un disco de los que yo voy a elegir como el mejor disco de Steven Wilson. No, es diferente, pero me ha encantado. Bueno, vamos a coger The Same Asylum As Before. Thank you. Pues bueno, pues vamos a seguir con un rollo viejuno, pero actual a la vez, porque es el nuevo disco de Ja Wobble, que se hizo famoso con el grupo Peel, Public Image Limited, la banda de John Lydon cuando dejó los Sex Pistols. ¿Quién de toda la friquidad no tiene el disco de Peel ese de la redondo Metal Box? Bien sea comprado una original o bien sea de las múltiples reediciones que han hecho. Más después, sí. Y que ahora son un poco más baratas, porque sí. Esas ahora mismo se venden un poco carillas. Eso es. Pues ha sacado un disco como de recopilación de toda su vida con su banda de los últimos años, con The Invaders of the Heart. Y nos quedamos con un tema precisamente de Peel y que precisamente se llama Public Image de su primer disco. Image belongs to me. It's my entrance, my own creation, my grand finale, my goodbye. Otra cosa veraniega es que, bueno, pues hemos estado unos cuantos días con nuestro amigo David y su familia, por supuesto. Saludos también para Susana, o sea, para Eneko, para Aiska. Y David, pues bueno, como está en ese mundo suyo del death, el black, heavy en general, pues la verdad es que he oído cosas y tengo que reconocer que he decidido que este año le voy a prestar más atención al mundo del metal, que en general me gusta, pero me da un poco de pereza escarbar, reconozco, ¿no? Me cuesta. Pero bueno, hay una cosica que he encontrado, que precisamente no, a lo mejor no es de lo que más le gusta precisamente a nuestro David, que es un grupo francés que se llama Igor, Igor con tres R's, o sea, I-G-O-R-R-R. Igor. Igor. Que en realidad es de un tipo francés que se llama Gauthier Serre, que, bueno, pues hace como mezclas entre black y death metal, con música barroca, el grindcore. Bueno, es una cosa un poquito raruna. A mí me ha hecho como gracia, la verdad, mezclando ahí la música barroca con los sonidos guturales y los guitarreos brutales. Y bueno, desde 2005, pues estos Igor andan ahí dándolo todo. Y han sacado disco, Savage Sinusoid, ahora mismo el de 2017, y de ahí vamos a poner Humus. Qué rico el humus. Humus. Ahora con John Murray. Oye, ¿qué de cosas estamos poniendo? Sí, ¿no? Qué bien. Sí. Mucha música para volver. Este es un músico de tu pelo que aparece... ¿De mi pelo? Que no tengo. De tu pelo, Mississippi. Ángel tu pelo. Famoso, sí, sí, o sea, al que se le considera así como un... O sea, que hace música como rock alternativo, pero yo lo que he escuchado de él en una compilación es... Es una canción de su último disco que se llama Short History of Decay, su último disco, La canción se llama Wrong Man y es puro country de este emocionante que tanto nos gusta. Escuchémoslo. Death never wins. After all our money's been spent, you get the belt, the buckle in, one bruises, one bleeds. The man I used to be spends all his time reminding me of all the blood I've leached, I will never be free. I know I'm cracking up. I can see it in your eyes. Wrong man, you ride shotgun on you, murder mine. I'm the wrong man to ride shotgun on you, murder mine. My nightmares bore their fruit. Blood ran into my boots. Fanned the coals of that love until it was dead. Nowhere left to go, except empty picture shows. I promised you my life, but you were never home. Never home. And I know that I'm breaking down. I can feel it in my bones. And already carriage picture too far from home. Lori, I had already carriage picture too far from home. Too far from home. Scar the sun don't heal, from that weapon we've all got concealed. The kids the cops kill, and maybe one of them too. Yeah, I know when to pack it in, but still fake a smile. But I'm the wrong man to ride shotgun on you, murder mine. God damn it, I am the wrong man to ride shotgun on any murder mine. Pues yo quiero poner algo del último disco de Fridonia, que también ha salido en 2017, se titula Shinobi, una portada súper chula, hay un rollo ahí como en plan manga japonés, y es un disco como dividido en cuatro cachos, es un disco un poco raruno, bastante interesante, con un libreto súper gordo. Bueno, la verdad es que se lo han currado un montón estos ocho tipos y tía, que la verdad es que, bueno, pues le han dado una vueltilla ahí al soul y han hecho un disco, pues bueno, divertido y a cachos hasta emocionante, ¿no? Y yo creo que podríamos poner precisamente el que da título al disco, que es Shinobi. Bueno, pues ahora nos vamos a 1960, o sea, súper de actualidad. Sí, sí, sí. Con la grandísima Odetta Holmes, la voz del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Ahora que han estrenado Detroit, por cierto, la peli está, que no sé qué tal está. Me han dicho que es casi como un documental que narra, vamos, lo que ocurrió en los 60 ahí en Detroit, vaya. Pues pues esta mujer, Odetta, grabó una murder ballad, lo que se conoce, esta cosa que tanto le gusta a Nick Cave, de canciones que cuentan crímenes, asesinatos, y que suelen tener así como una... Bueno, a veces una moraleja y a veces no. Recordemos el murder ballad, precisamente. Sí. Y esta es una versión de una canción del gran Johnny Cash que se llama Another Man Don't Go On. Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone from the collar farm. Another man done gone. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. Didn't know his name. He had a long chain on. He had a long chain on. He had a long chain on, he had a long chain on, had a long chain on. They killed another man, they killed another man, they killed another man, they killed another man. Killed another man. Another man let him go. Another man let him go. Another man let him go. From the county farm. Another man let him go. Pues yo también, otro disco que me he comprado, por cierto, en vinilo, es el de Pablo Un Destruction, el Predación, que me parece inclasificable. O sea, directamente es un disco que no se puede clasificar. Yo no sé si es folk a ratos, rock a ratos. Tiene hasta una canción que parece del oeste. Rollos de música clásica. Bueno, no sé. Es una pasada. Me parece un disco súper interesante, la verdad. Y el tío, pues... se ha dedicado el disco al amor, aunque le llama Predación, que suena así un poco... ahí hay un poco, hay un rollo... Un amor un poco chonglete. Y ahí hay rollos de pasajes bíblicos, en fin. Yo recomiendo una escucha, la verdad. Así. Y podríamos poner, la verdad, que así cualquiera, pero vamos a poner Un Salario Social. Quedaos también mi casa, quedaos mi ropa si es que hay algo que os valga, quedaos los discos y quedaos mi guitarra, y dadme el material con el que buscar un alma. Puede valer un pico y una pala, y empezar a acabar de madrugada, no hay tiempo que perder y el frío no me aparta. Debajo de mis pies noto el calor de la lava. Cuidado con querer conocer. Para conocer a un animal hay que quitarle la piel. Siento volver a ponerme un poco proggy, pero bueno. Otro... De, bueno, antes he hablado, la verdad es que estoy pensando que estoy escuchando cosas españolas últimamente. Me sorprendo a mí mismo. El disco de Jardin de la Croix, que aunque tienen este nombre así tan francés, son un grupo de Madrid que hacen rock instrumental, un poco en la línea de bandas, pues así... que ya empiezan a ser un poco míticas como Tundra y demás. Y han sacado disco, su nuevo disco, una mezcla, como decíamos, de rock progresivo, post-rock y así. Se llama Circadia, lo sacaron, este no es del 2017, es del 2016. Y en este su cuarto disco, bueno, vamos a elegir una canción de las más cortas, porque si no, no nos cabe nada, que es Trail from Alaska. ¿Con qué nos podemos despedir, Asier? Mete tú ahí un pues elemento, mira, más. Te voy a hacer un regalo en clave prog, ¿no? O sea, lo siguiente casi. un tema de Floating Points. Que más vale estar escuchando prog que no en la calle de Nintendo. Como bien sabemos. Esta es la banda unipersonal de Sam Sheffer, un músico de Manchester que se califica como electrónico, pero que desde luego la canción de la que estamos hablando, que se llama Silurian Blue, joder, es una especie de Atom Her Mother de los Pink Floyd, versión siglo XXI. Escuchemos. Y agur. Agur, hasta la semana que viene.